los días. Pasaron aquellos días en que el gaucho trabajaba y la vida se ganaba y andaba bien empilchado. Aquel paisano que entonces libre y contento vivía y a las estancias caía siempre alegre y bien montado. Las estancias de hoy en día, las estancias de hoy en día están todas alambradas. Ya no hay haciendas alzadas, ya no hay potros que domar. Bajo el ombú solitario ya el gaucho no toma asiento, va a templar el instrumento y sus pesares cantar. Hoy de rancho en rancho vaga, hoy de rancho en rancho vaga, siempre pobre y mal vestido, siempre errante y perseguido por una estrella fatal, hasta que llega el instante en que lo busca la leva y pa' un cuartel se lo lleva porque el gaucho es oriental. Aquel paisano altanero, aquel paisano altanero que siempre libre vivió y el que nunca conoció más señor que su deseo, consumido por la pena que el corazón le desgarra, no tiene ni una guitarra que le sirva de recreo.